transforma tu presente. QCI Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte, aquí a través de su estación Radio QCI, QCI Radio. Ya saben dónde escucharnos, a través de Facebook o nuestra página oficial QCI Radio. Disculpen ustedes, a través del 96.7, aquí en las instalaciones de la UDG de QCI. También pueden escucharnos en radio.qcinetwork.net o radio.cuseyfm.blogspot.mx. Aquí nos acompaña esta tarde bastante información. Ángeles, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, Saúl? Y aquí quienes habla, su servidor, Saúl Morales. Pues bien, empecemos con la noticia que ha sacudido el fútbol mexicano este día. Pablo Barrera volvió, el hijo pródigo de Pumas. Vuelve a al DF, pero no vuelve a... A su alma mater, no, vuelve... Bueno, volvió a cancha 2, Ciudad Universitaria, pero no a jugar, no a concentrarse con los Pumas, sino que va a la Noria, allá en Cruz Azul. Que estos cambios ya se dan muy frecuentemente, ¿no? De jugadores que van de Pumas a Cruz Azul, jugadores que vienen incluso de Cruz Azul a Pumas, técnicos incluso también ya ahorita, como Memo Vázquez, que... Pues ojalá que pueda recuperar ese nivel que ha mostrado Pablo Barrera y que más que nada beneficie también cuando lo llaman a la selección. Así es, el joven universitario ha declarado el día de hoy por la mañana que se siente en un 50% a su nivel físico. Realmente pasó muy malos momentos con el Zaragoza, lo salvó, bueno, el equipo se salvó realmente del descenso, él no tuvo mucha participación ahí, se fue a la segunda con el Huesca y ahora vuelve por el doble del valor que se fue. Aproximadamente se rumora por 4 millones de dólares y veremos si finalmente puede rescatar ese gran jugador que es. Condiciones las tiene, pero caray, uno no se explica a veces cómo no dan el ancho, ya eso por la mentalidad, por tipo de cuestiones que afectan. El único caso sobresaliente en los últimos años ha sido Javier Hernández, que ha respondido a las exigencias del fútbol de Europa. Y bueno, también mencionar que el joven Jonathan dos Santos, hermano de Giovanni, ha sido pretendido por el Sporting de Lisboa, equipo que lo pide a préstamo por un año. El mismo entrenador del equipo lo pidió, dijo que ve buenas cualidades, buen talento tanto a la ofensiva como a la defensiva del fútbol mexicano. ¿Qué opinas, Ángel, de este Jonathan que desprecia un tanto a la selección por quedarse en un Barcelona que nomás no lo voltea a ver? ¿Crees que sea bueno ese movimiento para el joven Jonathan? Bueno, antes de pasar con Jonathan, yo, de Pablo Barrera, pues ojalá que se recupere ese nivel que tiene, que ya se le ha visto aquí en el fútbol mexicano, y que sea referente para el Cruz Azul, ¿no? Que también ya la afición de Cruz Azul está pidiendo, pues, ser protagonista de una liguilla, llegar a una final y buscar ganarla, porque se da ese caso que van bien, quedan los primeros lugares de la tabla, pero se desploman al final, ¿no? Así y de Jonathan dos Santos... Pues por ahí decían, ¿no? Que si el Sporting de Lisboa está buscando banca, porque ha tenido regularidad hasta cierto punto en el equipo B del Barcelona, pero realmente está plagado de estrellas el primer equipo del Barcelona y se ve muy difícil que tenga actividad en el primer equipo. Yo creo que lo más viable sería que él buscara unas alternativas para demostrar lo que sabe hacer, adquirir más experiencia y sobre todo que lo volteen a ver equipos grandes, ¿no? Así es, también hablando en materia de jóvenes mexicanos que militan en Europa, según la prensa española, en las próximas horas se podría dar ya el fichaje de Carlos Vela con la Real Sociedad a compra, un tema que ya hemos venido comentando aquí en el programa, y parece ser que finalmente Arsenal podría ceder los derechos del club mexicano, pero por ahí alguna decisión de Arsène Wenger de último minuto podría cerrar las puertas al joven acapulqueño de emigrar al fútbol español, que tantos buenos resultados le ha traído. Que de hecho muchas veces no se ha dicho que el Arsenal, que por qué no le dan juego en el mismo equipo, de los Gunners. Yo creo que también el principal problema de Carlos Vela es el idioma, ¿no? No quiere aprender inglés, entonces es muy difícil que sobresalga. Es como lo comentábamos en Eric Castillo, que se puso de tú a tú con el presidente del club del Shakhtar. Así es. Entonces en esa negativa de no querer aprender el idioma, pues tú estás demostrando que, pues, que no te interesa un lugar en el equipo. Falta de profesionalismo de parte de los mismos jugadores que van. Y a diferencia de un caso como el de Giovanni Santos, que aprendió el idioma, pero su problema es extracancha realmente. Y veremos si ahora con la llegada de Andrés Villas-Boas al equipo finalmente pueda salir de la reserva. Ya ni siquiera en la banca está convocado. Y también es muy codiciado ahorita en este momento por varios equipos, pero ninguno se atreve a dar lo que piden por él debido a la poca actividad que tiene el 10 de México. Sí, que de hecho todo esto se empezó a conocer desde los escándalos que salían, bueno, que estaba saliendo con Belinda, ¿no? Que de repente las fiestas con Ronaldinho. Así es. Los escándalos que también hacía cuando él quizá no era regular, pero tenía algunos minutos con Frank Rijkaard ahí en el Barcelona. Y sale Frank Rijkaard y él dice, ¿saben qué? Pues yo soy mucha pieza para el Barcelona y quiero salir, quiero buscar otros lugares. En efecto, parte de esa depuración que hizo Pep Guardiola al llegar a correr a los que le dan a botana, como Ronaldinho, Deco, sí, y Giovanni. Lástima, tiene condiciones, tiene habilidades, este es un jugador fuera de... Vaya, del protocolo, del prototipo, disculpen ustedes, del mexicano común. esa sangre brasileña que lleva en la sangre, que lo ha demostrado, sí. Ese buen toque que tiene. Y se le pasa, se le empieza a ser tarde. Esperemos que con la selección olímpica pueda brillar. Ya ha causado polémica también su convocatoria, diciendo de que es un inamovible a pesar de la poca actividad. Y es... que debe demostrar, ¿no? También porque fue llamado, no nada más por ser europeo, o bueno, considerado europeo. Pero fútbol lo tiene, cuando él quiere jugar, hace bien las cosas. Así rápidamente recordamos el gol que hizo en la Copa Oro a Estados Unidos, donde se quitó 5 jugadores y a Tim Howard. Entonces, cuando él quiere jugar, lo hace muy bien. Así es, incluso no tan lejos, el gol que le metió a Brasil en la serie de amistosos, sí, pasaron por Estados Unidos. Así es. Y un tema que da para muchos de que hablar, eso de los jugadores que no tienen actividad y son convocados. Hay sus excepciones, como lo que es Lucas Podolski, que es un jugador que no presenta mucha actividad, pero es vaya, indispensable en selección de Alemania. Pero bien, sigamos con las noticias que nos concierran aquí en el fútbol mexicano. Tigres había anunciado un fichaje bomba, un atacante. Se había rumorado el nombre de Hugo Almeida, recientemente visto en la Eurocopa. También Víctor Muñoz, un colombiano. Pero finalmente parece que sea Luis García Rodríguez, un español del Zaragoza, 31 años de edad. Y de esta camada de jugadores ya veteranos que vienen a retirarse del fútbol mexicano, esperemos a ver qué traen en los botines, si aún le queda un poco de magia. Que esto es en parte para buscar tapar ese hueco de goleador, ¿no? Que se dejó con la salida de Mancilla al Atlas. Así es. Que, bueno, depende el qué planteamiento vaya a tomar el Tuca. Recordemos que él es muy defensivo. Entonces, lo que se pretende con Tigres, así como se está viendo los refuerzos, yo creo que va a seguir con su línea de 4, de 3 en medio campo, y dos volantes que le estén dando balones a su única punta, que en este caso sería el español, ¿no? Así es, una verdad lástima por el joven Alan Pulido, que caray ha demostrado, sí, caray, tan buenas cosas con las selecciones preolímpicas, con los juveniles, y está borrado del mapa para el Tuca Ferretti, que será buena, esa era una oportunidad para él con la salida de Mancilla, pero siguen llegando extranjeros, un mal para el fútbol mexicano. No se diga también del campeón del mundo sub-17, ¿no? Espericueta. Así es. Un buen extremo que, pues, se ha ido perdiendo dentro de... Se va truncando su crecimiento. Así es, extranjeros que vienen con cartel de mucho y realmente vienen a vender polvo aquí. Ni hablar. A ver cómo les va a los del Tigres. Ojalá que se ponga interesante este torneo, ¿no? Se ha hablado de muchos equipos que han reforzado muy bien. Otros que con poco o mucho presupuesto que tienen, están... apuestan a la continuidad, exacto, de sus planteles. Y uno que otro detallito, ¿no? Para pulir sus equipos. Que de lo que sí no se ha escuchado mucho es de Jaguares, ¿no? Que no se ha escuchado mucho refuerzo de Jaguares. No, incluso la pérdida de Jackson Martínez es lo más comentado. Y veamos cómo se repone el equipo de la Selva Chapaneca de esa pérdida, porque es muy sensible, un gran jugador. No, sí, por nada se lo está peleando el Porto con otras potencias de Europa. Y caray, con esa feria que van a recibir, un buen refuerzo no les quedaría mal los de la Selva, que invierten poco, ganan mucho. Sí. Eso es como el Atlante, que salvan jugadores bien. Pues bueno, iremos ahora con un poco de música para endulzar la tarde, la comida que estás escuchando, provecho. Y volveremos a hablar del cuadrangular de aquí del Estadio Jalisco. Sí, caray, es el cuadrangular del Estadio Jalisco 2012. Se vienen los equipos tapatíos, Chivas, Atlas, Morelia y Pumas, así es. También hablamos de la final de la Eurocopa y mucho más, cursos de verano. Esto es Pupilas Deportivas a través de Radio Cusey. Vamos con esta canción titulada Sweet Disposition, a cargo de Temper Trap. Va para mi Morrison. Volvemos. Pucey Radio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. ¿Todavía vives en el pasado? Ay, ¿qué es eso, güey? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game, martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusey Network. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusey Network. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Cusey. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. En Radio Cusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos. Desde los 50 hasta los 90. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5. Solo aquí en Radio Cusey. A través del portal www.cuseynetwork.net. Cusey Network Radio. En estos momentos, Pupilas Deportivas, el espacio deportivo de Radio Cusey. Pupilas Deportivas. Fútbol mexicano. Una vez más, bienvenidos a Pupilas Deportivas, entrando a la visión del deporte. Este que les habla, Sol Morales, aquí con el que viene conmigo, Ángel Ángeles. Bueno, comenzaremos a hablar ahora de los partidos amistosos del fútbol mexicano. Este cuadrangular verano 2012, Estadio Jalisco, que tendrá como participantes, obviamente, a los únicos equipos que quedan de la ciudad en primera división. En primera división, adiós Tecos. Bienvenido a Atlas y Chivas, que recibirán a Pumas y Monarcas en un cuadrangular. Bueno, llamativo, realmente Pumas viene de hacer un buen papel en el cuadrangular de León. Así es, quedando en el segundo lugar. Unos panzadores que también destacable su ímpetu. Están en plan grande, los de León. Están motivados, la ciudad está con ellos. Ha estado con ellos desde hace 10 años que están en la Liga de Ascenso. León, pues bueno, gana su primer partido en el cuadrangular al Cruz Azul 2-0. Pumas se fue en un partido muy largo hasta la tanda de penaltis contra el Pachuca, en el cual derrotaron 3-2. Pasa a la final Pumas contra León, en un partido bastante intenso, donde los Pumas pierden 4-3 contra León, pero un show muy llamativo para las tribunas. Hasta el momento las ambas barras se comportaron muy bien, tanto la de León como la de los Pumas, y este cuadrangular de... este cuadrangular en el Estadio Jalisco que se viene, pues también pinta para muchas cosas buenas, ¿no? Ya ver si la pájara Chávez, ahora sí, de tanto prometer, ya tiene su cuadro titular, para que la gente de Atlas vaya viendo cómo va a ser su equipo. Que caso, cosa curiosa, si mal no estoy, creo que Morelia abre contra las Chivas, ¿no? Algo así. Sí, tengo entendido que Morelia abre contra Chivas y Pumas contra Atlas. Pumas contra Atlas, entonces, esos dos partidos se van a ver el día 5 de julio en el Estadio Jalisco. Así es, un cuadrangular con muchas expectativas para las aficiones de los cuatro equipos realmente. Chivas, que veremos ese proyecto Cruyff cómo ha avanzado. Por lo pronto, el día de ayer el equipo sub-16 de Chivas quedó campeón en un torneo en Portugal. Sí. Y bien, trabajando bien sus fuerzas básicas. Veremos cómo reacciona, cómo da resultados estas Chivas holandesas. Y como bien mencionas, el Atlas en su ruta a la salvación. Para todo el auditorio, tenemos los precios y si les interesa, los palcos estarán en $350, la zona dorada 180, preferente, poniente, oriente y la familiar 150, la zona norte y sur del estadio en $70, la zona B y 150, y una buena idea de los organizadores, que la gente que tenga discapacidad entrará de forma gratuita al evento. La verdad, suena llamativo, la gente que viene de vacaciones al estado, gente que viene de fuera, será muy bien recibida con un espectáculo que esperemos sea digno, buenos precios, accesibles, y a disfrutar del buen fútbol, que ya estamos tan cerca de que arranque la Liga Mexicana. Ah, caray, tan rápido que está pasando todo esto, que con la Eurocopa la verdad ni se sintió mucho, pero ya en Jalisco también para que se presenten las Chivas, ¿no? Después de su gira de vacaciones, porque la verdad fueron de vacaciones, contra equipos de tercera y cuarta división de España, y bueno, estuvieron jugando, ganando dos partidos, y ahora sí ya la presentación con estos dos refuerzos que es Luis Pérez y Rafa Márquez Lugo, de lo cual se espera mucho de ambos también, que estén cobijando a los jóvenes, que tanto el Cubo Torres como Marco Fabián y también Omar Arellano. Y por parte del Atlas también, ¿no? Que esos refuerzos que ahora sí, que demuestran a la afición que vienen a jugar, que vienen a darle ilusiones a esta afición del Atlas y no nada más vienen a hacerse patos. Así es, también el director técnico ya se le dio todo lo que pidió. El directivo hizo un esfuerzo, el equipo siento que merece salvarse del descenso. La verdad, Atlas es un buen equipo de fútbol. Dentro de lo que cabe, trabaja bien sus fuerzas básicas. Es una buena cuna del fútbol en Jalisco y, pues bien, veremos los resultados de este cuadrangular. Y ya que lo mencionabas, la Eurocopa, finalmente España se alzó con el título, caray. Un hecho histórico, ninguna selección mayor había logrado ganar tres torneos importantes consecutivamente, como lo fue la Eurocopa pasada, el Mundial de Sudáfrica, y nuevamente la Eurocopa. España aplastó a una Italia que desconocida realmente, una Italia que sin sabor, se cayó con las lesiones, una Italia que nos recordó mucho la Italia de Sudáfrica 2010. Y siempre va a quedar esa duda de qué hubiera pasado si hubiera estado Alemania en la final. Que de hecho, esa Italia de 2010 de Sudáfrica fue algo curioso, porque marcó la última selección ganadora de un mundial que pasaba automáticamente al siguiente. Recordemos que ahorita del de Sudáfrica, que la ganadora fue España, están compitiendo todavía por un lugar en Brasil. Entonces el equipo de España tiene actividad, pero Italia en esos 4 años no tuvo mucha actividad, solo de vez en cuando un partido amistoso. Exacto. Y la verdad llegaron muy, muy confiados. Recordemos que el equipo también prácticamente se llegó, bueno, yo vengo porque me pagaron, entonces pues a ver qué sale. Y esa Italia que sorpresiva derrotó a Alemania, echando todo el camión atrás, ganándole 2-1. Y contra España, que se veía, bueno, si Italia le pudo ganar a Alemania, el gran favorito, pues vamos a ver qué tal le complica a España. Parece que le dijeron, aquí está la puerta, pase usted. Porque Buffon literalmente lo dejaron solo, ¿no? Sí. La defensa italiana, como comentamos fuera en comerciales, hizo agua. Y Buffon, pues ahora sí que se vio mal, ¿no? Buffon parecía Ochoa, fíjate. Sí. Es que España finalmente sacó a relucir ese fútbol que todos le conocíamos, pero poco nos brindó durante el torneo. Y se alzaron con la victoria, 4-0, marcaron contundente, y pudieron haber sido fácilmente 7 goles, si no es por buenas reacciones también. Y la actuación de Casillas despertó una polémica hoy en día en la prensa mundial, de qué tal si el Balón de Oro se lo dieran a él. Muchos han hablado de los goles de Messi en la Liga Española, de la actuación de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa y todo, pero un portero no sería descabellado que le dieran el premio, el Balón de Oro este año a Iker Casillas, debido a que solamente recibió un gol en toda la Eurocopa, fue factor clave en los clásicos contra el Barcelona en la Liga Española, así que ahí está la polémica también que generó las resacas de la Eurocopa. Y pasando a fichajes del fútbol europeo, lástima para el Real Madrid, se les fue su anhelado jugador Maicon. Desde la llegada de José Mourinho al equipo merengue, siempre fue ese anhelo que tuvo de fichar a Maicon, pero se lo ha ganado el Chelsea, que también se está armando bien, que de la mano de Di Matteo pretende sorprendernos en este arranque de la liga inglesa y de la Champions League. También dentro de las noticias del fútbol británico, el jugador Joao Moutinho está en la órbita del Manchester United. Han ofrecido 30 millones de dólares por él. Y ya veremos qué tal los Red Devils se arman para este próximo torneo. También se hablaba de la llegada de un delantero de peso por ahí. Y veremos cómo se acomodan sus piezas. Irá Alex Ferguson, porque tiene enfrente a su vecino un gran rival, el campeón Manchester City, que hasta el momento no ha hecho mucho ruido, pero podría sorprendernos porque tienden a hacer fichajes bomba cada semana posiblemente. Sí, literalmente, pero la verdad yo creo que con el equipo que tienen solo es reforzar parte de la defensa, porque sí, en ofensiva están muy bien, tienen al Kun Agüero, Carlos Tevez, que si se va, se queda, que es una vela, es igual, ¿no? También si quiere jugar, juega, si no, no juega, y mucho problemático. Adam Johnson también lo tienen ahí, Mario Balotelli. Balotelli incluso, ¿no? Yo creo que esa combinación, Balotelli y Tevez, si funciona muy bien entre los dos. Súmales al Kun Agüero. No, bueno, también tienen a David Silva, Samir Nasri, es un equipo competente, y veremos también, por parte del Barcelona, aparte de la llegada de Jordi Alba también, se comenta en la prensa española la llegada de Raúl Albiol al equipo catalán, y siguen los movimientos también, que si Kaká se queda o no se va del Real Madrid. Que había rumores, ¿no?, de que querían a Kaká en el fútbol de la MLS. Sí, también otra noticia del día de hoy en cuanto a Europa, la sanción a Samir Nasri, a Ben Arfa y demás jugadores de la selección francesa por sus conflictos con la prensa, que si bien creo que fue un poco duro el trato que le ha dado la Federación Francesa de Fútbol a esos jugadores, porque bien sabemos cómo son los tabloides de por aquellos lares, y pues bueno, lamentable, porque se están perdiendo de muy buenos elementos que pueden ser claves para ahora que comienzan las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica. Y que igual yo creo que también se debería de poner un poquito más de mano dura con los jugadores mexicanos, ¿no? Porque nos recordemos el caso de Eric Castillo, que ahorita que está en México, ya no está en Europa jugando. Que viene a la memoria, ¿no? Así rápidamente. Perdón. Bueno, pues entonces, y ahorita antes de irnos rápidamente del Chelsea, está considerado en la pretemporada también este muchacho Ulises Dávila, ¿no? Así es, Ulises Dávila, que fue traído del Vitesse, lo trajeron para por petición del mismo Di Matteo, que está buscando a partir de la salida de Drogba un 9 por ahí. No suena descabellado que lo puedan poner al joven en pretemporada. Condiciones las tiene, la verdad es un joven destacado Ulises Dávila, y veremos que con qué suerte corre en el cuadro londinense. Y que vaya buscando un lugar también. Exacto, porque va a llegar un jugador belga, se me fue el nombre, Kevin Hazard. Ajá. Muy bueno, que le va a competir ahí. Y bueno, antes de continuar con esto, vamos un poco con más música. Pearl Jam, Dude Evolution. Esto es Pupilas Deportivas a través de Radio QC. Regresamos. Pupilas Deportivas. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Un viaje por la música y la física. Viajes en el tiempo. Todos los jueves, 3 de la tarde. Crusade Network. Radio. Escucha todos los jueves de 10 a 11 de la mañana Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM a través de CuseyNetwork.net. Una vez más, bienvenidos a Pupilas Deportivas. Aquí en nuestro último bloque de programa hablaremos de, como ya lo escucharon, eventos de aquí de nuestra Universidad de Cusey. Invitarlos a la Coordinación de Cultura Física y Deporte. Van a iniciar sus cursos de verano a partir del 9 de junio al 3 de agosto aquí en las instalaciones de Cusey. Niños y niñas de 7 a 15 años va a haber competencias de baloncesto, fútbol, voleibol, natación, recreación, judo, gimnasia y atletismo. También invitación para niños de 3 a 6 años, yoga, música, artes plásticas y otros cuentos. Así va a ser cursos de 8 y media a 1 y media. Ya saben, amigos del auditorio, para traer a sus hermanos, a sus hijos, los que ya los tengan. Así, buenas actividades ofrecidas aquí por parte de la universidad. El costo del curso será de $890 y pueden venir a preguntar aquí informes a gimnasios múltiples. También, para los que les gusta la natación, la piscina olímpica de aquí de la UDG ofrecerá por el mismo precio cursos de natación, como lo son también respiración, flotación, proporción, inmersión y todo ese tipo de cosas para los niños únicamente de 6 a 14 años aquí en Calzado Olímpico número 740. Y ahí lo tienen, información de aquí de los cursos de verano, para que aprovechen las vacaciones los chavales, que gasten aquí las pilas y no les creen tanto conflicto en casa. Exacto, ¿no? Y también que no sean sedentarios, que no estén viendo tanto la televisión, porque realmente muchas veces no hay cosas que valgan la pena en la televisión abierta, o si es por cable igual, de repente mucha caricatura y novela como que sí cansan. Así que mejor traigan a hacer una actividad deportiva, o si no, aunque sea una actividad didáctica, pero que se distraigan un poco sus hijos e hijas. Una actividad noble como el deporte, que sirve mucho para formar personas, alejarlos de las drogas y todo ese tipo de cosas. Y bien, vaya por la Coordinación de Cultura Física y Deporte de aquí de Cusey, que está apoyando a la juventud. Y sobre todo también que genere un poquito de responsabilidades, ¿no? Así como a premiar. Si estás viendo que de repente sí le gusta el deporte, pues como que intentar incentivarlo, ¿no? Iniciarlo en lo que es una posible carrera productiva. Que, claro. Más allá de eso, que tu hijo se ocupe, que crezca, que se relacione, que aprenda a convivir con más gente de su edad y bien, como mencionas, quizás un futuro atleta, quién lo sabe. Para que siga poniendo nombre el Alto de Jalisco, como lo comentábamos la semana pasada, ¿no? De los que van a representar al país. Así es. Gente de aquí de Jalisco. Y bien, también mencionar que en todos los centros universitarios habrá ese tipo de disciplinas. Y suerte también a los chavos universitarios que van a brindar su servicio mediante estos cursos de verano. Ténganles paciencia, son niños, ustedes ya están grandes y brindenles todo su apoyo y su atención. Ustedes pasaron por lo mismo o por cosas peores. Bueno, hablando un poco ahora de tenis, del torneo de Wimbledon. Tenis, caray. Wimbledon, la sorpresa de la eliminación de Rafael Nadal. Rafael, en la segunda ronda. Caray, que se vio hasta mal. Que de hecho, ese día sí fue algo malo, ¿no? Mira, se combinó la derrota de Nadal del torneo de Wimbledon. La derrota de Alemania. Así es. ¿Y qué otra cosa fue? Fueron tres cosas, no recuerdo la tercera. Pero fueron así de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el deporte mundial? Para mí el empate de Corinthians último minuto contra Boca, pero sí. ¿Quién iba a pensar? El número 100 del mundo, Lucas Rosol, un checo, vino y despachó uno de los grandes favoritos, como lo mencionaba Mario la semana pasada, que eran Ferrer, Federer, Nadal, y ahora, caray, lo han eliminado. Los que siguen avanzando en el torneo, el campeón actual, Novak Djokovic, Roger Federer, David Ferrer y Andy Murray, ya están en la instancia de cuartos de final del torneo. Y también María Sharapova ha quedado fuera del torneo. Que decíamos la semana pasada, ¿no? Que iba sin problemas, que iba tranquilita. Así y es. Y bueno, ahorita ya se tranquilizó de más. Y ahora, debido a esta eliminación, la gran favorita del torneo queda siendo Serena Williams, la favorita mediática realmente por ese aprecio que tiene la afición a ella. Estos tenistas que han logrado llegar al público que no solamente le gusta el deporte, es como en su caso lo fue Jordan, que llegó a más sectores, como Beckham. Y bien, veremos cómo sigue avanzando. Quizás tengamos más noticias, a no ser que la lluvia nos lo impida. Sí. Y la próxima semana les tendremos ya quizás el ganador de este importante torneo. Que ahorita también que mencionas a David Beckham, que dijeron que no va a ser, ¿verdad?, el refuerzo de Inglaterra en los Juegos Olímpicos. Así es, y los Juegos Olímpicos que para muchos son sobrevaluados en cuanto a fútbol se refiere, debido a que va mucha selección joven. Y ahorita que mencionamos de esos los refuerzos, España ya mencionó sus refuerzos para esta justa, que serán Jordi Alba, Javi Martínez y Juan Mata, uno de los autores de los goles de la final. El cuarto, ¿no? Del cuarto gol, ya el del cierre, tipo Carlos Vela, ya que está todo acabado. El del sinónimo, ¿no? El que mató a Italia. Así es, y veremos cómo están. Esos Juegos Olímpicos se pintan bien, ya se siente el aroma conflictivos en algunos aspectos, que ha habido amenazas de que van a atacar a las sedes, y ya veremos cómo se desarrollan esos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Que de hecho también ahorita en este espacio que se puede considerar como todo menos fútbol hasta cierto punto, que Paula Espinosa, ¿no?, que va como con muchas expectativas también para los Juegos Olímpicos, que se espera que traiga medalla dorada. Igual también de toda la delegación mexicana que estuvo ya con Felipe Calderón ahí en el banderazo de salida. Banderazo, ¿no? Ya ha sido donde que les vaya bien. Un caso chusco quizá por ahí de Vanessa Zambotti, que le retrasaron un poquito el uniforme. Pero bueno, que realmente pues ojalá que les vaya bien esta delegación mexicana, que traigan, no les pedimos que traigan las medallas de quizá otras naciones, pero que vayan a hacer el mejor esfuerzo posible. Así es, una delegación mexicana que va como siempre esperando alguna que otra medalla que se nos llegue a conseguir en las disciplinas ya bien conocidas por todos, y con el apoyo de toda la gente, que realmente son deportistas que luchan mucho, porque son a veces deportes que no tienen ese auge, como bien mencionas, el fútbol, el básquetbol, la Fórmula 1 inclusive. Y veremos qué cuenta nos traen los jóvenes atletas. Más que nada, sigue estando México presente en esos Juegos Olímpicos. Ahora enviaron 102 esperanzas. Realmente, espero es una buena participación de todos los atletas. Hicieron una buena participación en Panamericanos, aunque bien sabemos que no es el mismo nivel de Olímpicos. Así es. Pero ya veremos cómo transcurre todos los hechos. Que de hecho también hay que recalcar, ¿no?, que ahorita que lo mencionamos, que no es el mismo nivel. Y lo podemos ver así, ¿no?, que cuando Paula Espinosa fue un torneo después, las chinas arrasaron con todo lo que fueron clavados, nado sincronizado. Entonces eso motiva a los atletas mexicanos a ir por más. Y también de otras competencias, de otras justas, pues que ya se sabe, aparte de Brasil y México, que España va a estar en las confederaciones del año que viene. Así es, y de hecho que ahorita que hablamos de confederaciones, eso de María se encuentra, campeón, se encuentra en Brasil ahorita para hablar de eso de la Copa América del Centenario que se va a realizar en Chile, para la opción de incluir 6 equipos de CONCACAF y 10 de CONMEBOL. Que estaría bien, la verdad, ¿eh? Estaría bien, están buscando evitar, gracias a ese candado ridículo que se puso de solamente llevar jóvenes de sub-23 para la Copa América. Porque realmente es un problema, porque si CONMEBOL invita a CONCACAF, especialmente a México y Estados Unidos, principalmente a México, es por el factor comercial. Sí. Tener a México así como en la Libertadores es muy, muy llamativo para ellos en cuanto a lo comercial. Porque sabes que aseguras un estadio lleno, si no es que mínimo 3/4 de estadio. Así es, y tener una selección mexicana completa con sus figuras a nivel, bueno, ya no tantos europeos, ¿verdad? Pero sí es llamativo para ellos. Y bien, ahorita que estamos tocando el tema de fútbol, la Federación Internacional de Historia y Estadística ha lanzado su comunicado de 400 equipos de los clubes mejor rankeados en esta. No es sorpresa, el Barcelona sigue siendo el líder. El número uno de esta lista. Cabe destacar la participación de equipos latinoamericanos, como lo es la U de Chile, que se encuentra en segundo lugar, por encima de Real Madrid. En el tercer lugar, Real Madrid, ya mencionamos. El cuarto lugar, el Atlético de Madrid. En el quinto, el Bayern Múnich. En el sexto lugar, el Boca Juniors, que después de estar peleando el descenso, los últimos lugares en los últimos torneos, ahora está en el sexto lugar del mundo para esta organización. En el séptimo lugar, el Chelsea de Di Matteo. La Libertad de Asunción en el octavo. Vélez Sarsfield en noveno. Y en décimo, el Athletic de Bilbao. Cabe destacar que los equipos mexicanos mejor rankeados en esta lista es el Santos y el Monterrey, empatados ahí dentro del top 50. Y resultado del buen trabajo que han hecho en los últimos años. Que la verdad que llevan. Monterrey lleva título 2009. 2010, ¿sí? Y 2011. Y además una participación respetable en el Mundial de Clubes. En la CONCACHAMPIONS, bicampeón. Bicampeón de la CONCACHAMPIONS. Y que el primer torneo que se fue al Mundial de Clubes, la verdad, fue de paseo. Esperemos que no vaya a ser así en este diciembre también. Así es. Ese Monterrey que está jugando muy bien al fútbol. Los equipos del norte están presentes, dando la cara por el país. Y los grandes equipos de México están en los lugares 229, como es Guadalajara y así. Bueno, ni hablar. Los Pumas están un poquito como en el 140 y tanto, ¿no? Algo así. Pumas estaban en el también. 144, Pumas. 144, y las Chivas quedan más cercano, ¿no? De los que mencionaba la lista del IFFHS, como en el 241, algo así. Así es. Bueno. Que para que vean que no están a mañana listas, si y el América no está en el 39, como decían. Aquí no son como las de Mitofsky y todo eso. Exacto, aquí. Exacto. Estas encuestas no las hizo Televisa. Bueno. Así es, bueno, pues ya estamos llegando a la... Estamos llegando al final de este programa. Y fue un honor aquí compartir transmisión con Ángel Ángeles. ¿Algo que tengas que decir al público? No, pues que pasen buena tarde. Escuchen la siguiente canción que viene. Es... Vela poniendo, por favor. Seven Nation Army. Cantada en los goles de la Eurocopa. Así es. Y así que la dejamos para que la disfruten. Este que les habló su amigo Saúl Morales. Sigan aquí a través de Radio Cusey. Pueden buscarnos también en Facebook, Pupilas Deportivas o Cusey Sports. Que pasen una muy buena tarde. Gracias. Esto es Radio Cusey. Hasta la próxima. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And a message coming from my eyes is leave it alone. Wichita, far from this opera forevermore. I'm gonna work this job, make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord. All the words are gonna bleed from me, and I will think no more. Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.